Damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Que los acompaña aquí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. El retorno de Cristo es algo inminente, es inmediato, es un suceso que va a acontecer muy pronto, porque hay señales que así lo dicen. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud entonces frente a estos avisos, estos hechos que Jesús dejó especialmente a sus discípulos y también a nosotros para hoy día? ¿Qué deberíamos hacer nosotros justamente en este tiempo? Bueno, aquí en San Mateo capítulo 24 versos 42 al 44 nos lo dice. Dice: velad pues, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Bueno, este concepto de velar, ¿no es cierto?, es estar atentos. Exactamente, estar despiertos. Estoy pensando en una persona que tiene que dormir. Uh-huh. ¿Cómo podría estar atento? Si uno está despierto, también es complejo estar atento porque hay algunas actividades que hacer que envuelven, digamos, esa atención. ¿Algunos distractivos? Claro, normalmente esto se puede ejemplificar con alguna persona que tiene un accidente automovilístico y a veces el fallo final es un descuido o una desatención a algún reglamento. Por ejemplo, manejo descuidado, descuidado. Entonces uno va, no está atento a la indicación y pasa con algún disco par, un disco rojo y se produce, a veces, gracias a Dios, no se produce, pero normalmente cuando se produce un accidente de esta naturaleza es bien complejo porque pagan quizás los inocentes. Entonces, cuando hablamos de velar, significa estar siempre atento al acontecimiento inminente, especialmente a algún acontecimiento que va a ser de gran envergadura, estar atento. Fíjate que el capítulo 24... que ayer habíamos aconsejado que ustedes lo leyeran con tranquilidad, hágalo en su casa, quizás busque un comentario anexo a él. De los versículos 42 en adelante comienza Jesús a hablar de este velar, pero si usted ve con detención, Jesús comienza también a dar algunas otras advertencias en relación a lo que sería su venida y cómo estar preparado. Por ejemplo, en Marcos 13 habla de la parábola del portero. Pero luego habla en los versículos de Mateo 24:42 la del padre de familia, de los siervos fieles y los malos. Ve usted cómo el énfasis es estar atento, atento. La de las 10 vírgenes, por ejemplo, ¿por qué 5 estaban atentas, tenían el aceite y las otras no y quedaron afuera? La de los talentos, el uso, la de las ovejas y los cabritos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se menciona allí en Mateo 24? Ese es el concepto de estar efectivamente atento a todas las indicaciones, porque Jesús vendrá. Fíjate que allí en el versículo 48, Mateo 24:48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y mire lo que va a suceder, porque suelta el velar, la advertencia, ¿no es cierto?, y comenzará a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es el concepto de velar entonces? ¿Cuál es la idea? Estar haciendo las cosas que el Señor quiere que hagamos justamente en este tiempo. Yo creo que lo que el Señor espera es que nosotros seamos cristianos, cristianos verdaderos. Un cristiano verdadero vive su vida, una vida semejante a la de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Porque van a haber aquellos que tratarán de librarse del castigo. Entonces, por eso que el Señor dice ahí que Él va a venir a la hora que no pensamos. Porque el cristiano verdadero, el cristiano va a vivir todos los días a la manera de Cristo. O sea, no habrá una tremenda diferencia como podría haberla en aquel que si sabe que Cristo viene, se empieza a portar bien. Bueno, no era su hábito, sino que lo está haciendo solamente para librarse del castigo. El Señor no quiere eso. Él quiere que nosotros vivamos una vida de acuerdo con sus mandamientos, de acuerdo con sus enseñanzas. Y fíjate, yo voy a tomar un poquito este Mateo 24:48, de este siervo malo. Este siervo malo creía que el Señor venía. Creía en su venida. Correcto. Porque dice, él dice en siervo malo, dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir. ¿Te fijas? O sea, él creía que venía Jesús, pero dijo, no, no viene todavía. Así que son los creyentes, no estamos hablando de personas que quizás no se acercaron al Señor todavía, no la han aceptado, sino de alguien que cree. Aquí, pero sabes, posiblemente se trate de aquellas personas que está con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. O sea, no ha hecho una decisión completa, total. Fíjate lo que dice San Lucas capítulo 21, versos 34 y 35. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí están los detractores. Sobre nosotros aquel día. Está hablando, o sea, y nos está hablando a nosotros. Mirad también que vosotros, por vosotros mismos, no le está hablando a los de afuera, le está hablando a los de adentro, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, que nosotros empecemos a participar de las cosas que participa el mundo. Ahora, él menciona, hace una advertencia justamente en el versículo 36, diciendo, velad pues en todo tiempo, o sea, estar preparado siempre, atento a este acontecimiento. Dice, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, una expresión que la hemos mencionado muchas veces. O sea, cuando Él venga, este Hijo de Hombre, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores, nosotros tenemos que estar haciendo las obras que nos ha dejado que hagamos y estemos atentos a su venida y enseñemos a otros que este acontecimiento es pronto, certero, y viene justamente el Señor a buscarnos a nosotros, a quienes esperamos su venida. Así que las advertencias están clarísimas en la palabra de Dios. Él hizo su promesa, advirtió, va a venir, cómo va a venir en gloria y majestad, pero nosotros debemos estar hoy día preparados para encontrarnos con este visitante maravilloso que es Cristo Jesús. Le veremos venir, pero estemos preparados porque, de acuerdo a esa preparación, nosotros vamos a enfrentar su venida con alegría o con tristeza, escapando, como dice la Escritura, que algunos van a arrancar cuando vengan venir al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Enseñaba en el templo Jesús estas cosas interesantes, ¿no es cierto?, en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Esta actividad de Jesús que estuvo centrado en sus días que estuvo acá en la tierra, nos indica que debería ser nuestra misma forma de vivir la vida, enseñar a las personas lo que nosotros sabemos, y en la noche hacer un descanso, pero en contacto con el Señor, y nuestra labor al otro día debería ser la misma que hizo el Señor, porque este acontecimiento es un acontecimiento que debemos prepararnos y estar velando en todo tiempo. Amados oyentes, nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Cuánto piensa en la segunda venida? ¿Cuánto impacta la realidad de la segunda venida en su vida? ¿De qué manera podemos lograr el equilibrio correcto mientras realizamos nuestras tareas diarias y a la vez vivimos esperando el retorno de Cristo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.